Cuando sentí su calor, no me pude controlar. Ella deja que la haga mía, pero que mañana será el final. Toda la noche, locos no perdimos en el reto. Necesito un poco más, pues con ella me quiero quedar. ¡Hey!